Estás escuchando el Magazine de Talavera y sus antiguas tierras, con Marina Muñoz. Una y dos minutos y aquí continuamos en el Magazine de Talavera y su comarca haciendo más cositas. Y como todos los jueves tenemos una cita con la biblioteca, tenemos al otro lado del teléfono a nuestra amiga Mercedes. Buenos días. Hola, buenos días, Marina. Qué bien volver a estar contigo aquí y que nos cuentes todos los planazos, que ya quedan pocos, ¿verdad?, de esta temporada. Sí, sí, ya quedan pocos. Estamos cerrando el curso de nuestras actividades, pero cerramos hoy con un broche espectacular. Además que sí, que algo he oído, así que cuenta, cuenta. Pues mira, hoy en la Biblioteca José Hierro, en el Salón de Actos a las 7 de la tarde, tendremos la posibilidad de estar con Tomás Alía, que es embajador de la cerámica, además de muchísimas otras cosas. ¿Sí? Sin ninguna duda. Es una persona que está haciendo muchísima promoción de la cerámica de Talavera, sobre todo también en sus obras, porque él es arquitecto, ¿no? Es arquitecto, efectivamente, sí, sí. Pero un señor arquitecto, que trabaja en muchísimos países, ha recibido muchos premios y desde luego sus obras siempre son espectaculares. Tiene en Dubái, tiene estadios de fútbol, palacios. En España tiene sobre todo en locales de ocio, en fin, que hace muchas, muchas cosas. Y bueno, ¿en qué va a consistir la conferencia? Pues mira, nos va a hablar de las perspectivas de futuro de la cerámica, que esperemos que sean muchas y muy buenas. Pues sí. Pero todo eso nos lo contará él, ese flamante embajador de la cerámica que tenemos. Genial, genial. Genial, porque bueno, pues se está volcando la ciudad en dar una imagen de ser realmente la ciudad de la cerámica, con ese museo al aire libre de cerámica que se había planteado el actual todavía equipo de gobierno o el gobierno en funciones, y realmente qué expectativas tiene Talavera respecto a la cerámica. Me parece maravilloso. Sí, sí. Oye, te tengo que decir que Tomás Alía es de Lagartera. Vaya. Es lagarterano y además su madre, doña Pepita, pues ha sido embajadora del bordado talaverano por las casas reales europeas. Ha hecho exposiciones cuando el bordado de Talavera, de Lagartera, todavía no era muy, muy conocido. Pues ella se dedicó a que todo el resto del mundo lo conociera. Fíjate, así que mira, de casta le viene al galgo. Pues sí, la verdad es que sí. Y es que, bueno, no hay nada como el bordado lagarterano, vamos, digno de visitar el mundo entero. Pues sí, si a eso le aunamos la cerámica talaverana, ya, ¿para qué te quiero contar? Si es que yo no sé por qué no viene más gente a ver Toledo, o sea, Talavera y Lagartera. Sí, ya. Y Oropesa, y con todas las cosas bonitas que tenemos. Todavía nos conocen poco, pero deja que nos conozcan, ya verás. Ya verás, luego vamos a acabar hartos de turistas. Sí. Bien, este va a ser el broche de oro de... Sí, de nuestras actividades, hoy a las 7 de la tarde, en la Biblioteca José Hierro, en el Salón de Actos, entrada libre, que esperemos que venga todo el mundo a escuchar a Tomás Alí hablar del futuro de la cerámica talaverana. Y a partir de entonces ya no tenemos más cosas en la biblioteca. Pues mira, bueno, la biblioteca va a seguir abierta, ¿no? Va a seguir abierta y probablemente en julio tengamos un nuevo horario, pero eso las autoridades pertinentes, la directora de la biblioteca tendrá que ser quien lo comunique. Ajá. Y lo que sí te puedo decir es que a partir del 15 de junio, o sea ya, prácticamente vamos a tener un préstamo especial. Es decir, la gente que se lleve películas, revistas, libros, música de la biblioteca, los podrá tener un mes en su casa. En vez de ir una semana las películas y la música y 21 días los libros, pues todo pasa a un mes. Pues me parece fenomenal, porque así nos vamos menos preocupados de vacaciones, que hay muchas veces que si no, no nos da tiempo a devolverlo o lo que sea, bueno, pues tenemos más tiempo. Claro, como la gente eso, pues ya se va a las piscinas, a la playa, a las parcelas, pues pueden estar tranquilamente sabiendo que tienen un mes y que no tienen que llamarnos por teléfono para renovarlo, que lo pueden hacer, o venir a traerlo a la Biblioteca José Hierro. Genial. Y vais a estar también presentes en las piscinas, ¿no? Aunque no sepamos todavía el horario. Sí, vamos a estar en las piscinas. Vale. Estamos preparándolo y probablemente también el kiosco de prensa de los Jardines del Prado, esperemos, como todos los años. Y sobre todo preparando ya la nueva programación de cara al curso que viene. Que ahora es cuando nosotras nos podemos reunir, claro, y hacer los cuadrantes y la programación de todas las actividades que queremos ofrecer a los talaveranos. Que es que tiene mucho trabajo lo que hacéis, ¿eh? Porque vamos a ver, no es solo vuestra jornada dentro de lo que es la biblioteca, es que todas las actividades que realizáis llevan mucho trabajo intrínseco. Sí, lo tenemos que preparar, lo tenemos que preparar y pensar qué es lo que a la gente le gusta que ofrezcamos y muchas cosas, claro. Bueno, no te podemos despedir sin que nos hagas una buena recomendación, que tú siempre nos das buenas pautas de lectura. Ay, una buena recomendación. Pues mira, me estoy leyendo ahora un libro, Marina, que claro, no me lo he terminado. Pero bueno, ahora en vacaciones podrás. Sí, sí, espero terminármelo antes, pero sí, sí, sí. Efectivamente, en vacaciones. Pues mira, se titula El silencio de las golondrinas. Y son dos historias paralelas, una en Praga y en Rusia, y otra en la actualidad entre Estados Unidos, Canadá y también Rusia. Y curiosamente el autor pone anónimo, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, hoy en día encontrar un libro que ponga anónimo, dices, qué extraño. Pues sí. Y si alguien ha visto la película Gorrión Rojo con Jennifer Lawrence, pues está un poco ambientada en esa historia de hombres y mujeres que la Rusia soviética los adiestraba para cambio de no solo favores sexuales, sino un estilo de vida, pues luego pudieran tener a determinadas personas que están en el poder un poco cogidas, ¿sabes? Sí. Entonces, bueno, está interesante, pero no lo he terminado, no lo he terminado todavía. Lo tenemos en la Biblioteca José Hierro, ¿eh? El silencio de las golondrinas. El golondrinas silencio de las son golondrinas. Estas chicas, sí, que la Unión Soviética adiestraba para... Sí, para que se metieran en distintos ambientes, sobre todo en ambientes, bueno, pues de empresarios o de gente de influyente. Exactamente, de gente que... Sí, eso y, es, y fueran eso descubriendo como si fueran espías, ¿no? Exactamente. Pero de momento llevaban una vida normal y cuando les decían, a partir de ahora, pum, ya te conviertes en espía. Se activaban y ala. Sí, qué sí, increíble, pues, ¿eh? Pues en ese estoy leyendo. Ese estoy ¿Habrá leyendo, gente a nuestro alrededor espiándonos? Pues yo creo que no, a mí no, porque tengo una vida más de lo más normal y de lo más pública. Te quiero decir que tú vienes a mi casa y te abro la puerta y te invito a tomar un pastel y te cuento mi vida. Pero probablemente en algunas esferas de poder yo creo que sí, ¿eh? Sí, algún infiltrado habrá por ahí, sí, ¿verdad? Sí, sí, algo habrá. En nuestras vidas comunes y corrientes, pues no. Bueno, pues esa libertad que tenemos. Pues sí. Mercedes, muchísimas gracias a ti y a... Bueno, el jueves que viene no tenemos programa, pero al siguiente sí, ya será la despedida de la temporada. Así que bueno, pues seguramente tendremos oportunidad de hablar de nuevo. Así que muchísimas gracias. Hasta entonces, que tengas unas fantásticas semanas. A ti, Marina, que espero verte pronto y hablar contigo, que me encanta, ya lo sabes. Seguro que sí. Hasta pronto. Adiós, adiós. Y gracias.